Bueno, son las 19 horas con 42 minutos. Estamos ya listos para comenzar con nuestro programa de reflexión histórica que transmitimos todos los viernes en este horario. Les recuerdo que este programa de reflexión histórica, tal como lo explicamos hace un rato, es el fundamento mediante el cual, desde el espacio cultural El Sitio, estamos tratando de investigar, de seguir, de entender la famosa grieta que decimos que separa a los argentinos. No sabemos si es una sola, si son muchas, si son grietas de distintos tipos, por ejemplo, ideológicos, sociales, económicos, étnicos, políticos. Entonces, hemos decidido repasar los elementos fundamentales que separaron a los argentinos en distintos momentos de su historia para, de ese modo, poder indagar las razones que pueden haber dado origen a la famosa grieta. Decíamos hace un rato que en el programa radial estamos recorriendo con cierto detalle la historia de la grieta. Y luego hacemos algunos resúmenes muy sintéticos y algo novelados en nuestras páginas de Facebook. Y estos dos elementos, el escrito en Facebook y el oral en la radio, cumplen distintos objetivos. En el programa radial somos mucho más detallistas, contamos los elementos de la historia y está dirigida a aquellas personas que no hayan leído profundamente la historia argentina. Mientras que en los resúmenes breves y novelados de Facebook estamos suponiendo que es gente que ya ha leído la historia o ustedes mismos que escuchan el programa, luego pueden ir a Facebook y leer esas síntesis muy concretas que van marcando la definición de la grieta que se generó en la historia, que fue una grieta de tipo político e ideológico, ¿no? También étnico, porque estuvieron involucrados los pueblos originarios, en fin, tuvo sus matices, y todos esos matices están reflejados en nuestro programa oral de los viernes en este horario por El Sitio FM. Y obviamente también en la síntesis que vamos publicando en Facebook bajo el título de La Grieta. Vamos publicando un capítulo por semana. Ya hemos publicado dos, La Grieta parte 1, La Grieta parte 2, y ya el lunes vamos a publicar el tercero. Y así seguiremos. Y en paralelo, los viernes, seguimos recorriendo el programa de reflexión histórica, un repaso de los elementos sintéticos pero importantes de la historia vinculada con el origen de la grieta. Entonces, ese primer origen en el siglo XIX lo ubicamos en la lucha interna luego de la independencia entre unitarios y federales. Los desencuentros empezaron prácticamente en 1820, cuando fue ministro de gobierno Bernardino Rivadavia, que le puso un firme sello unitario a la política en Buenos Aires y que quería además proyectarla hacia el resto de las provincias. Las provincias se opusieron tenazmente a la política de Rivadavia, a la política unitaria, y ahí comenzó el desencuentro. Rivadavia terminó postulando una constitución unitaria en 1826, que no fue aceptada por el resto de las provincias, y que, bueno, eso y algunos desencuentros que tuvo con las hostilidades y el enfrentamiento con el imperio portugués que estaba instalado en Brasil, llevaron a su renuncia. Y ahí prácticamente se inicia una gran etapa de desencuentro nacional que se ubica en un hecho de la historia, un hecho lamentable, porque el general Lavalle, que había sido un sobresaliente oficial de la lucha por la independencia, que luchó a las órdenes del general San Martín, bueno, de pensamiento unitario, fue muy utilizado por los unitarios, porque Lavalle no era un ideólogo, era un militar que actuaba, y bueno, lo empujaron los unitarios y se llegó a la situación de enfrentarse Lavalle con el entonces gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, y lo fusiló luego de una batalla. Ganó la batalla Lavalle y por sugerencias, insinuaciones y presiones de los pensadores unitarios que lo rodeaban, fusiló a Dorrego. Ese fue el comienzo prácticamente del desencuentro nacional, porque nadie le perdonó, ni él mismo se perdonó, Lavalle, de haber fusilado a Dorrego. Bueno, ahí se entró en un clima de mucha inestabilidad política. Se sucedieron algunos gobiernos en la ciudad de Buenos Aires, las provincias andaban por su lado, y no todas juntas, lamentablemente, porque también en el campo federal se presentaban muchas diferencias, porque estaban las distintas provincias dirigidas por caudillos que también disputaban el poder. Y a veces, más que el poder, también los separaban algunas ideas, por ejemplo, los federales del litoral, lo que más querían era el control de sus ríos, tener sus propias aduanas y sus propios puertos, cosa que Buenos Aires no concedía y obligaba a que todo el comercio exterior se generara por la aduana de Buenos Aires, quedándose la ciudad de Buenos Aires con los grandes dividendos de todo lo que entraba y todo lo que salía. Ese fue el desencuentro fundamental entre las provincias del interior y Buenos Aires, que perdura, por supuesto con otros matices, perdura en el día de hoy. Muchas veces la gente del interior decimos la culpa la tienen los porteños. Y no es porque sintamos ningún menosprecio por los porteños, todo lo contrario. Son los que nos traen turismo e ingresos a nuestra provincia durante las temporadas de vacaciones. Además, son nuestros amigos y buena gente. Pero estamos hablando de las concepciones políticas, del papel que representan las instituciones más allá de sus integrantes. Y lo cierto es que a lo largo de la historia, la provincia de Buenos Aires, erigida en el centro de poder, ostentando la representación del resto del país, bueno, dejó mucho que desear en cuanto a la justicia de los repartos. Bueno, vino luego entonces de todas esas inestabilidades y la caída definitiva de Rivadavia, que se fue al exilio y ya prácticamente no regresó. Vino entonces una etapa que duró casi 20 años, donde una figura fue clave en todo ese momento de la historia, Juan Manuel de Rosas, un caudillo de Buenos Aires, estanciero, federal por autodenominación, pero muchas veces tuvo actitudes unitarias. O sea, él era federal por pensamiento y elevaba los principios del federalismo, porque además no era de la ciudad de Buenos Aires, sino que pertenecía a la provincia de Buenos Aires, la cual también sufría en parte las atribuciones que se autoasignaba la ciudad capital, la ciudad de Buenos Aires. Pero Rosas, pese a tener un pensamiento federal que lo ligaba y lo acercaba al resto de las provincias, como gobernante de Buenos Aires, mantuvo una política unitaria. Siempre encontró alguna excusa, alguna demora, para no tratar el tema crucial que planteaba el interior del país, el puerto y la aduana. Hubo algunas aperturas y algunas mejoras con los años que duró el gobierno de Rosas, pero también políticamente se fue deteriorando su imagen y desgastándose políticamente, hasta que al final lo termina derrotando un ejército con bandera federal dirigido por Urquiza en el año 52. Es difícil de entender dónde estaban los federales y dónde estaban los unitarios, porque en el ejército de Urquiza, que termina derrotando a Rosas en la batalla de Caseros, había regimientos unitarios y había exiliados unitarios que habían estado en el Uruguay, escapados de las persecuciones de Rosas, integrando el ejército de Urquiza. Pero Urquiza levantaba la bandera federal porque había sido siempre un caudillo federal entrerriano. Y Rosas también era federal, un caudillo federal de Buenos Aires. Es como que la guerra entre unitarios y federales fue una batalla entre federales. Y terminaron, obviamente, ganando los federales de Urquiza. Pero luego, por una de esas triquiñuelas de la historia, que la vamos a ver un poquito más adelante en este programa, pese a que Urquiza gana la guerra civil, termina con el poder en sus manos los unitarios y liberales a partir de 10 o 15 años después. Pero eso va a llegar en su momento. Hoy, junto con el acompañamiento musical de los olimareños, que los hemos elegido para que sean uruguayos, justamente los intérpretes neutros en esta compulsa entre unitarios y federales que estamos realizando, vamos a escuchar un temita por los olimareños y vamos a arrancar con la segunda parte del gobierno de Rosas, su segundo gobierno de Buenos Aires, que empezó a complicarse políticamente, dando lugar a rechazos y críticas durante y posteriormente por los historiadores, haciendo que la figura de Rosas sea una figura totalmente controvertida entre los argentinos. Hay argentinos que aman a Rosas y hay argentinos que odian a Rosas. Bueno, eso es justamente, eso habla de la existencia de una grieta. Vamos entonces con los olimareños y luego seguimos con Rosas. Aparecen los frac de grandes caballeros, de sombrero, de copa, de puño y de bastón, de puño y de bastón, que han dejado las alas, los coches, las los mira, y la calle los lleva, y la calle no olvida su puño y su bastón, y la calle no olvida su puño y su bastón. Escuchábamos a los olimareños interpretando Puño y Bastón. Vamos entonces a continuar aquí en el sitio FM con esta historia de la etapa de Rosas. A finales de 1832, la legislatura de Buenos Aires reeligió a Rosas como gobernador. Se dijo durante muchos años que Rosas rechazó su reelección porque no se le concedían las facultades extraordinarias, lo que no es exacto. No se sentía capaz de gobernar, ni quería hacerlo, sin la unanimidad de la opinión pública en su favor. Esperaría que lo llamaran desesperadamente mientras buscaba la forma de hacerse imprescindible. Eso dicen muchos historiadores. En su lugar fue electo Juan Ramón Balcarce, importante militar de la época de la Guerra de la Independencia, y jefe de un grupo federal no totalmente rosista, a quien Rosas entregó el gobierno en diciembre de 1832. La llanura pampeana bonaerense había estado sometida al dominio blanco apenas en una franja estrecha junto al río Paraná y el río de la Plata, por lo menos hasta la década de 1810. Desde entonces, la frontera interna con el indio, como así se la llamaba, se había adelantado hasta una línea que pasaba aproximadamente por las actuales ciudades de Balcarce, Tandil y Las Flores. En cuanto Rosas bajara del gobierno a finales de 1832, a principios del siguiente año coordinó la campaña con los de Mendoza, San Luis y Córdoba para hacer una batida general, que además acompañaría a otra que había comenzado a principios del mismo año el general Bulnes en Chile y en el extremo noroeste de la Patagonia Oriental, específicamente en los alrededores de la laguna Epuclauquen. La comandancia general le fue ofrecida a Facundo Quiroga, pero este no quiso participar en esa lucha. El 6 de febrero de 1833 fue aprobada una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a negociar un crédito de 1,5 millones de pesos para costear los gastos de la expedición, aunque al poco tiempo el ministro de Guerra comunicó que no podría hacerse cargo de dicho objetivo y por lo cual, ese objetivo económico nos referimos, por lo cual Juan Manuel de Rosas y Juan Nepomuceno Terrero terminaron suministrando ganado vacuno y caballar para el abastecimiento de las tropas, sumado a lo que sus primos Sanchorena, el doctor Miguel Mariano de Villegas, Victorio García de Zúñiga y el entonces coronel Tomás Guido donaran dinero en efectivo para que pudieran iniciar la campaña, con lo cual pudieron partir de allí en marzo del citado año. Ustedes se preguntarán por qué tanto aporte económico para pelear contra el indio, porque ya se estaba desarrollando en la provincia de Buenos Aires el país agroexportador. Todavía no estaba formulado, pero ya se estaba desarrollando. En todos esos campos súper fértiles de la provincia de Buenos Aires, los ganaderos como Rosas y todos los citados estaban criando ganado y exportando cuero a Europa desde aquí. Y ya se iban preparando para la exportación de ganado en pie, incluso en los barcos, a Europa, que estaba demandando alimentos. Eso fue creando las condiciones objetivas para que muchos liberales fueran pensando en un modelo de país agroexportador que se iba a definir 40 años después con total claridad. Lo cierto es que Rosas inició junto a los otros la política esta de luchar contra los indígenas que poblaban las pampas bonaerenses. Y bueno, Rosas, para ser justos, desarrolló una estrategia dual. Por un lado, la lucha militar contra los malones, y por otro lado, la búsqueda de paz con los caciques más cercanos al entendimiento y ofreciéndoles en pago de la paz ciertas cosas, carne, víveres, vacas, ganado, aguardiente y otros elementos, suministros, digamos, que la sociedad de Buenos Aires ofrecía como signo de paz para que los malones retrocedieran y dejaran expandirse a las estancias que estaban fundando los terratenientes de Buenos Aires. Hubo muchas luchas, pero también se firmaron muchos tratados de paz. Uno de los más importantes fue el que se logró con uno de los caciques muy fuertes que tenía mucho poder concentrado en esa región, que fue Calfucurá.